La gente visitaba a un hombre sabio y solo se quejaba de los mismos problemas una y otra vez. Un día el sabio decidió contarles una broma y todos rieron a carcajadas. Después de unos minutos les contó el mismo chiste y solo unos pocos sonrieron. Luego contó el mismo chiste por tercera vez, pero ya nadie reía ni sonreía. El sabio sonrió y dijo: «No se puede reír de la misma broma una y otra vez. Entonces, ¿por qué siempre llorás por el mismo problema?» A mucha gente le pasa que no deja de pensar y hablar de un problema o de alguien que lo dañó, pero no se atreve a soltar, dejar ir, desprenderse de lo que causa tristeza. Pensemos que la vida está llena de momentos maravillosos para disfrutarlos, pero también hemos de contar con dificultades. Lo cierto es que a todos nos cuestan. El dolor forma parte de la vida del ser humano y es normal que nos pasen cosas que nos duelan, pero el sufrimiento nos lo provocamos nosotros cuando le damos mil vueltas a lo mismo y nos encerramos en esos pensamientos repetitivos. Cuando los recuerdos dolorosos y tristes vienen a la mente de manera constante, estos afectan la salud física y emocional. De pronto no sabemos cómo soltar la tristeza del pasado y vivimos deprimidos en el presente. Existen diversos procesos de sanación que dependen de la edad, madurez y amor de cada persona. También influye el deseo de superarse y estar bien. Ahora es momento de reflexionar, leer y buscar ayuda sobre algunas soluciones para sanar y olvidar un pasado lleno de dolor, soltando, para vivir con paz el aquí y ahora.